Amén, hermanos. He estado meditando mucho en esta semana que ha pasado. Han sido muchos pensamientos en mi cabeza, han sido muchas preguntas y considero aún no haber concluido en las respuestas de ellas. Pero sí he considerado algo y voy a buscar con toda la intención de mi corazón tratar de vertírselos. Y espero que el Señor Jesucristo nos hable. Espero que pueda participarles, aunque sea un poco, de lo que ha cautivado mi mente y mi corazón en esta semana. Vamos a abrir nuestras Biblias, o bien van a poder leerlo en el proyector, Génesis capítulo 5, desde el verso 21 al 24. Voy a iniciar la lectura. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Gracias. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. He meditado mucho sobre este hombre, del cual solamente las escrituras nos dan el testimonio de que Enoc caminó con Dios y Dios luego se lo llevó. No hay un libro de la cronología que nos digan todos los hechos de Enoc. Yo no conozco si él habrá matado leones como David, yo no sé si habrá sido arrebatado hasta el tercer cielo como Pablo. Lo único que las escrituras dan testimonio en el Antiguo Testamento es de que caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios. Y he considerado a qué puede estar refiriéndose esta sencilla oración que dice: caminó Enoc con Dios. Lo que puedo decir inmediatamente que Enoc no era un bohemio, de decir que salía a caminar por en medio de las montañas pensando en Dios y orando. Que no era solamente un pensamiento de él, de decir pienso mucho en Dios, pienso mucho en Dios. Sino que he concluido también en el hecho de imaginarlo a través de un ejemplo. Si yo salgo, o en las pocas veces que salgo con mi familia a determinado lugar, si estoy caminando por el centro con mi hijo, le voy a tomar su mano y él va a caminar a mi lado. Y él va a llegar al destino que yo quiera que él llegue. Y él va a llegar a la dirección que yo le indique. Él no va a poder decidir durante el camino si es que quiere ir por esta calle, quiere ir por el frente o quiere doblar. Él va a sujetarse a lo que yo le diga porque yo soy su autoridad, porque yo soy su padre. Él solamente va a decir sí papá, no papá, y va a caminar conmigo. Y hay una diferencia. O hay algo que debemos enfatizar y tener presente que dice que caminó Enoc con Dios y no que Dios haya caminado con Enoc. ¿Por qué hago esta diferencia? Tristemente, hoy por hoy, el cristianismo de ahora, las personas pretenden de que Dios camine al lado suyo y no ellos caminar con Dios. Todos buscan decidir sus vidas, todos formulan sus planes, todos tienen sus expectativas a futuros y sobre ello oran y oran para que Dios les bendiga y les conceda esas cosas que ellos quieren. Realmente he pensado mucho en este hombre y por qué sus predecesores no fueron traspuestos, o por qué su generación o su descendencia no fue también tomada como lo fue Enoc. Esta escritura dice que después que engendró a Matusalén, caminó 300 años Enoc con Dios. Nuestra vida quizás sea la quinta parte de todos los años que tuvo Enoc, y no estamos dispuestos a caminar todos esos años con Dios. Nos parece tedioso que nos digan a cada momento que nuestra vida está desordenada. Nos parece molesto que se nos diga que nuestra dirección no es la misma que la de estos hombres. Nos molesta porque nosotros no queremos caminar con Dios. Este hombre, del cual, si buscamos conocer un poco más de él, solamente podríamos encontrar que está mencionado en el libro de Hebreos, que es Hebreos capítulo 11, verso 5, y luego en el libro de Judas. En Hebreos capítulo 11, verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué los demás no fueron traspuestos? ¿Por qué Matusalén? ¿Por qué Jared? ¿Por qué toda esta generación de hombres que le precedieron? ¿Por qué Dios no los tomó? ¿Por qué dejó que sus vidas sea de 968 años? Sin embargo, este hombre, esos 365 años de vida, caminó con Dios. ¿Con quién estamos caminando actualmente? ¿Caminamos con Dios? ¿Será que el Señor se agrada de nosotros al punto tal de decir, ven hijo mío, ya es suficiente, quiero tenerte conmigo? La iglesia espera ser arrebatada, espera el rapto, como le llaman. Pero el Señor Jesucristo va a trasponer o se va a llevar a aquellos que están caminando con Él. En algunas congregaciones, cuando predican del arrebatamiento, suelen decir que quizás cuando suene un sonido fuerte en el cielo, como un trueno y un estruendo, todas las sillas acá quedarán vacías. Yo no sé si quedarán vacías todas las sillas. Solamente espero estar caminando con Dios. Y solamente espero que todos caminemos con Dios. ¿Por qué se llevaría Dios a Enoc? ¿Por qué Dios haría tal cosa? Y se lo he preguntado, he salido y he mirado al cielo y dije, ¿por qué te lo llevaste a Enoc? ¿Qué significa que tú te lo hayas llevado? La única respuesta que hallo es en Hebreo, donde dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y entonces ese agradar a Dios ha empezado a ser para mí una meta un poco lejana. Una meta que yo no puedo decir al presente, sí, Dios se agrada de mí. cuando caminas, cuando inicias tu jornada desde el día lunes hasta el día domingo, o desde hoy hasta el día sábado, ¿con quién caminas todos los días? ¿En dónde se deleita nuestro corazón? ¿Qué es lo que apresuradamente queremos hacer? ¿Queremos realmente apresuradamente correr y estar de rodillas delante de Él y estar orando y suplicando para que Él nos siga guiando, para que Él nos aconseje, para poder conocer más y más de Él? ¿O la oración para nosotros es un trámite? ¿O la oración para nosotros, si es que la hay, a lo mejor es una obligación? Yo he meditado en que este hombre, sus 300 años mínimo, estuvo caminando con Dios. Estuvo yendo en la dirección que Dios le decía que fuera. Dios guiaba sus pasos, Dios le decía, ahora vas a hacer esto, ahora vas a dejar de hacer esto, ahora vas a hacer esto, y en todo se sujetó a esa voluntad. Eso es caminar con Dios. Caminar con Dios no es un evangelio bohemio, no es una utopía como lo es para el cristianismo de hoy, que hablan de Cristo y hablan del Espíritu Santo, pero no lo conocen. Los jóvenes de ahora dicen amén, aleluya, y utilizan un vocabulario que desconocen totalmente. Pensar en este hombre me ha hecho pensar mucho en mi vida, me ha hecho pensar en la vida de esta iglesia. Después del diluvio, los hombres ya no alcanzaban aquella edad de vivir muchos años. Se puso un límite, se puso un tope, 120 años, de los cuales no conozco que las personas puedan alcanzarlo. Nuestra vida promedio es de 80 años, quizás 75, acá en este país. Algunos menos, otros más, pero la edad final de nuestra carrera es solamente 75 años. Es la quinta parte de lo que vivió este hombre. Y si pudiéramos hacer la cuenta desde el día que nos bautizamos o desde el día que dijimos, Señor, quiero entregarte mi vida, si verdaderamente se la hemos entregado, por decir de alguna forma, porque ni siquiera es nuestra. Cuando decimos, Señor, quiero entregarte mi vida, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Qué es exactamente lo que queremos hacer? ¿Qué es exactamente lo que pretendemos hacer con el Señor? Santiago capítulo 4, versículos 13 y 14. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Así es nuestra vida. Está comparada con estas cosas que son abstractas, pero que a su vez son tan limitadas o tan determinadas, porque todos sabemos que la neblina dura 2 horas, 3 horas como mucho, no tiene autonomía, no puede decidir durar más, tiene un principio y un fin. La sombra pasa lo mismo con la luz del sol, tiene su inicio y tiene su final. Aunque nosotros nos hayamos hecho la idea que vamos a nacer y que vamos a morir, eso no está generando absolutamente nada en nosotros. Eso no está generando en realidad lo que debería generar en nuestro corazón. Considero que hay dos formas de existir en este mundo. Una es vivir para Cristo y caminar con Él todos los días de tu vida, o vivir para ti mismo y caminar para tu propio egoísmo todos los días de tu vida. Le he puesto un título a esta meditación. Evitemos una postrer lamentación, evitemos una futura lamentación. La podemos evitar. Podemos evitar el lamentarnos de aquí unos años. Va a suceder que de aquí unos años vamos a mirar atrás y no vamos a tener alegría sobre los años pasados. Va a suceder que llegando a la vejez no vamos a tener la fuerza necesaria para, o el ímpetu para poder servir al Señor Jesucristo. Todo se acaba, todo empieza a caerse. El Salmo capítulo 90, el versículo 10 y el versículo 12 voy a leer. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si bien en los más robustos la edad llega a 80 años, llega en un estado muy deteriorado. Se acaba, todo empieza a apagarse. La fuerza y el vigor se pierde. El versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué causa en nosotros cuando leemos la Biblia? ¿Qué genera el hecho de conocer la historia de estos hombres que han servido al Señor Jesucristo, apóstoles, profetas, reyes, y tenemos tantos testimonios de hombres que sirvieron al Señor Jesucristo? ¿Qué causa la vida de estos hombres en nosotros? ¿Qué causa ¿O qué trabajo genera el Espíritu Santo en nuestras vidas, tomando como ejemplo la vida de estos hombres? Si no genera nada, es porque no hay trabajo del Espíritu en nuestro interior. Tengo un celo por estos hombres de leer que sirvieron al Señor Jesucristo, que entregaron sus vidas y que el Señor Jesús lo usó en tantas cosas y que nosotros estamos parados y que no nos haya usado en nada. A veces pensamos que somos especiales, que el Señor Jesucristo está contento con nosotros, pero si tenemos que examinar nuestra vida, no nos ha utilizado en nada. ¿En qué hemos servido al Señor Jesucristo? ¿En qué se ha valido el Señor Jesucristo para decir, este es mi siervo y que yo he usado en esto y en esto y en esto? ¿En qué le hemos servido? Si haces un análisis de tu vida, ¿en qué has sido útil en la viña del Señor? Tengo celo por estos hombres, de conocer que el Espíritu Santo trató con todos ellos, de que eran hombres de oración, pero parece ser que eso no genera nada en la iglesia. Hombres que oraban 2 horas, 4 horas, pero nosotros estamos pensando que trabajamos 8 horas y en qué tiempo vamos a orar. Estamos pensando que si tomamos una hora de oración, ya es mucho porque nos quita de las otras actividades que tenemos que hacer. La única oportunidad que tenemos de servir al Señor Jesús como sirvieron estos hombres es ahora y en la juventud y en los años que tengan. ¿Para qué correr aquella carrera a la lamentación? ¿Para qué ir más adelante y mirar para atrás y decir, ¿por qué no le serví antes? ¿Por qué pensar que tenemos un futuro? Se me han quedado grabadas también las palabras de un predicador que dice, el día que yo muera y me presente delante del Señor Jesucristo y mi vida sea examinada para el Señor y estén allí todos aquellos siervos que mencionan la Biblia, mi vida, la proyección de mi vida es una pobreza total, es una carencia. Vamos a estar avergonzados que hemos pasado y vivido en este mundo sin brillar para Cristo, que hemos pasado como una planta de la cual nadie aprecia, que cuando vemos por la calle ni le prestamos atención, que hemos pasado nuestra vida haciendo nada y que hemos tenido siempre el pensamiento de decir, sí Señor, yo quiero servirte, te quiero servirte y te voy a servir, pero nunca le servimos. Nunca nos comprometemos con una causa, nunca queremos decir, esto lo voy a tomar en mis manos y voy a llevar esa cruz y voy a servirte con los días de mi juventud sin pensar qué será de mí y de tantas cosas. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El tiempo es ahora. El tiempo de luchar es ahora. No hay futuro fuera del Señor Jesucristo. Hay dos formas de vivir, o vives para la eternidad o vives para morir sin Cristo. ¿En cuál camino quieres estar? Si examinamos realmente nuestras vidas, a veces escuchamos una predicación aquí o una predicación allá que decimos, sí, ese hombre tiene lo mismo que yo, pero es mentira. No tiene lo mismo que tú porque ha generado un cambio en ese hombre. Cuando he visto antes a algunos predicadores decir, qué bárbaro, qué palabras que tiene, tienes las mismas que yo tengo, pero es mentira. Porque Él las tiene y el Señor lo usa. ¿Qué ha hecho con nosotros? ¿Con quién estamos caminando? Yo quiero caminar con el Señor Jesucristo, quiero que Él tome mi mano y que me lleve en su dirección. Quiero ir por aquella senda donde Él es la guía, donde Él es el pastor, donde Él es el que decide. No va a haber ninguna proyección o ningún progreso en la iglesia si la iglesia no ora. No va a haber ninguna obra del Espíritu Santo si no oramos. Si no nos juntamos a orar, si no nos comprometemos en el desarrollo de un trabajo. Esto comienza desde el corazón. El Evangelio de Cristo comienza desde el corazón. Porque cuando el Señor Jesucristo llene tu corazón, entonces vas a empezar a lamentarte de todos aquellos años que le pudiste haber servido y no lo hiciste. Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso es una entrega. Eso es vivir para la eternidad. Despojarse de todas las cosas que puedan generar un estorbo en tu vida y correr detrás de aquella perla. Es una perla. Este evangelio es una perla. Es un tesoro que cuando consideramos haberlo encontrado, va a generar aquella carrera que los demás van a decir, estás loco, pero tú vas a seguir porque realmente para ti es un tesoro. No quiero ser menos que los apóstoles, no quiero ser menos que Pablo, no quiero ser menos que ellos. ¿Por qué tener la meta de decir, estos fueron los grandes hombres, y mirarlo de lejos y decir, y yo tengo que ser solamente un cristiano común? ¿Por qué no querer alcanzar la meta con ellos? ¿Por qué no querer superarlos? Lucas capítulo 12, quizás nos dé una respuesta. Desde el 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas para que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Y si nuestras ocupaciones son puramente terrenales, por más que tengamos un evangelio utópico, significa que nuestro corazón está acá en la tierra. Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No hay un consuelo para mí en saber que el Señor escudriña las mentes y el corazón. Eso a mí me atemoriza mucho. Realmente me atemoriza porque quizás muchos pensamos, sí, el Señor conoce el corazón. Por supuesto que lo conoce. Es un evangelio verdadero. Para algunos, y voy a hablar de un ejemplo genérico en el sentido de que las personas que han degustado del Espíritu Santo, cuando quieren hablar con otras, y si en algún punto le dicen, sí, porque cuando tú estás orando y el Espíritu Santo toma tu lugar en aquella oración, el otro está mirando como, ¿este me está mintiendo o se está volviendo loco? Consideramos que eso es algo increíble, que eso es una utopía, de que el Espíritu Santo sí existe, pero no lo conocemos, o no lo conocen, o no se lo conoce. Caminar con Dios es oír su voz. Cuando el Señor Jesucristo te llama, cuando te dice, sígueme, no tienes alternativa. No hay alternativa. Tú allí empiezas a considerar que vas a morir y que estás tan lejos de la perfección que lo único que quieres hacer a partir de ese momento es vincularte con Cristo todos los días de tu vida. Lucas, capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Está hablando del Señor Jesucristo cuando estaba en aquel viaje a la muerte. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén y pasando por Samaria, dicen unos versículos, dos versículos más posteriores, no le quisieron recibir porque su rostro era como de ir a Jerusalén. ¿Qué significa exactamente? Él tenía una dirección, no la iba a cambiar. Su rostro era firme, no había margen a que su mirada se desvíe. Tenía la vista puesta en Jerusalén y allí se dirigía a ser burlado, a ser escupido, a ser maltratado, a ser azotado, a cargar aquella cruz y a morir por ti, por mí y por cada uno de nosotros. Él afirmó su rostro y miró con seriedad y dijo, esa es la dirección, y caminó hacia allá. Dice que se puso su rostro como un pedernal, según Isaías. Un rostro duro, un rostro como una piedra dura, que tiene una misma dirección, que no va a cambiar. Y murió. Murió por cada uno de nosotros. Pero eso no genera nada en nosotros. Eso no genera en el cristianismo de hoy lo que debería generar. Realmente me da tristeza. Realmente me da mucha tristeza el hecho de ver que los jóvenes en una congregación están con su rostro direccionado a cosas terrenales. Si entro a una congregación y pregunto cuáles son las metas, van a ser metas mundanas. Uno va a decir, quiero ser abogado, quiero ser arquitecto, quiero ser ingeniero, quiero ser doctor. No sé si encuentre uno que diga, quiero ser como Cristo. Tengo mis serias dudas, tendría que recorrer cada congregación y preguntar. ¿Hacia dónde estamos mirando? Pablo escribe a las iglesias y le dice que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba. Pero a veces usamos las escrituras como una respuesta a preguntas nada más. Les quiero leer por último Filipenses capítulo 1, desde el verso 20 al 24. Desde el 21 en adelante. Pablo le escribe a la iglesia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Estas palabras reflejan que este hombre no tenía ningún interés en este mundo. No tenía ni el más mínimo interés en las cosas mundanas. Porque para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y si el vivir en la carne resulta para él en beneficio de la obra, ahora no sabe qué escoger. Estaba puesto en estrecho realmente. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Queremos que Dios camine con nosotros o caminar nosotros con Dios? Este hombre Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. Y yo aún sigo pensando en que este hombre caminó con Dios y las Escrituras solamente dan testimonio de que él era un profeta, según lo que está escrito en Judas, y que alcanzó un buen testimonio. Esta iglesia tiene una dirección. Y es seguir a Cristo hasta el final de nuestros días, como poniendo el rostro como un pedernal hacia una dirección. Y no queremos quebrar, no queremos quebrar esa dirección. Vamos a seguir en ella como un barco que está saliendo y tiene como destino llegar a la eternidad. No tengo la intención de criticar la vida de nadie, solamente sigo sin poder concluir la profundidad de saber de que un hombre caminó con Dios y Dios se lo llevó. El amor que tiene que generar este hombre para que Dios le diga, ven conmigo. Yo quiero ser como ese hombre. Quiero poder alcanzar ese testimonio. Quiero poder lograr esas cosas. Quiero poder contagiarlos a todos de lo mismo. Que todos saquen sus metas mundanas y se enfoquen en Cristo Jesús. Es la única oportunidad antes que vengan los años de los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué no servir ahora? ¿Por qué no vincularnos ahora? ¿Por qué no degustar de estas experiencias del Espíritu Santo, de la forma en la que Él trata, de la que Él habla? ¿Por qué no buscarle con todo nuestro corazón? El Evangelio comienza desde el corazón. El mandamiento dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Yo no quiero llegar allá en aquel día y que mi vida haya sido pobre y tener que estar parado y ver a Pablo, Pedro, Daniel, Jeremías y decir, ¿qué he hecho con mi vida? He estado ocupado en una empresa, he estado ocupado en buscando casas, buscando autos, para pudiendo evitar realmente esa futura lamentación. Yo no sé si pueda alcanzar realmente qué es lo que tiene mi corazón, no sé si pueda advertirles. Yo no quiero estar predicando por el hecho de tener que hacerlo nada más. No quiero tener que cumplir con un cronograma que diga, este domingo predica Gabriel, este domingo está otra persona, este domingo está otra persona. No me interesa. Quiero alcanzar al Señor Jesucristo, quiero que esta iglesia lo alcance. que busquen al Señor de todo su corazón, que disfruten de las experiencias que están escritas en este libro, que son verídicas, que disfruten de esa experiencia de comunión intrínseca con Dios, con el Espíritu Santo. Hay algunos que son más jóvenes. Si pudieran tomar el consejo, háganlo. Para no tener que estar lamentándonos luego. Y va a quedar constancia de que lo hemos dicho. Y va a quedar constancia si le hemos querido acatar al consejo o no. He buscado y busco en el Señor Jesús entender qué es caminar con Él. Y quiero ser traspuesto en aquel arrebatamiento si es que aún estoy para cuando suceda. Dice las Escrituras, Mateo 24, cuando está relatando todos los sucesos, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Siempre queremos identificarnos con el que va a ser tomado. Pero no vamos a ser tomados si no estamos caminando con el Señor Jesús. Caminar con el Señor Jesús es la meta más gloriosa y más sublime que existe aquí en la tierra. Es mejor que todas las cosas que ofrece este mundo. Caminar con Dios no tiene par. Y es un privilegio. Caminar con Dios es un privilegio. Acercarse a orar y hablar con Él y estar con Él arrodillado 2 horas, 3 horas, 4 horas, es un privilegio. Decimos que le amamos, pero yo no sé entonces qué vamos a hacer arriba si no queremos estar con Él acá, ¿qué vamos a hacer con Él allá? Si hoy en esta vida nos cuesta tanto acercarnos a orar y decimos que le amamos, cuando estemos allá todo el tiempo con Él, ¿qué vamos a hacer? Mire, hermano, he visto a un predicador decir que es el mismo que comentaba el hermano Daniel. Es un hombre que tiene cáncer y que está en sus últimos días. Es un hombre que tiene un buen testimonio. Pero sin embargo él dice, mira su vida y dice, no he podido alcanzar la perfección. Pero tiene un consuelo de decir, lo he entregado o he hecho todo lo que pude, he hecho todo lo que estaba a mi alcance. Y ese realmente es un verdadero consuelo. Poder llegar al final de nuestra carrera y tener la conciencia tranquila de que hemos entregado todas nuestras fuerzas para el Señor Jesucristo, entregado todas nuestras vidas. Poder tener la conciencia tranquila de saber que vamos a estar con Él porque le amamos, porque hemos caminado con Él. Evitemos aquella futura lamentación. Caminemos con el Señor Jesús y no pretendamos que Él camine con nosotros. Caminemos nosotros con Él. No es lo que están predicando ahora, el Evangelio no es lo que están diciendo en otras congregaciones. El Evangelio es otra vida diferente a la del mundo. Es sencillo. Esto puede ser difícil de aceptar, pero todos estamos convencidos de que es así. Es otra vida, son otras experiencias. Vamos a orar. Señor, oh Señor, tú ahora nos ves y estás observando nuestro corazón. Tú sabes cuáles son nuestros pensamientos precisamente ahora. Tú sabes cuánto de estas palabras están siendo aceptadas y cuántas están siendo rechazadas. Pero ahora yo tengo el consuelo de decir, quiero seguir esta carrera contigo, quiero... Necesito, Señor, que tú tomes la mano de esta iglesia, la mano de este cuerpo y que la lleves contigo, Señor. Después de todo, el final de nuestra carrera es estar contigo. Y si pudiéramos servirte ahora de todo nuestro corazón, transforma nuestras vidas. Señor Jesús, yo sé, Señor, que tus riquezas son superiores a las de este mundo. Unge nuestros ojos con colirio para que podamos verla, Señor. Unge nuestros ojos con colirio para poder mirar hacia arriba y que podamos afirmar nuestros rostros e ir a la nueva Jerusalén y vivir, Señor Jesús, el Evangelio. Poder correr desesperadamente hacia ti, tener una mirada desesperada en ti. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú direcciones a esta iglesia. Líbranos del mal. Líbranos del mal, Señor. Renueva nuestra mente, renueva mi mente. Quiero alcanzar, Señor Jesús, la meta. Vivir para la eternidad. Señor, que tu nombre sea glorificado en esta hora, que tú seas exaltado, que nos libres de los malos pensamientos, que nos traigas paz en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, hermanos.